Días amigos, aquí les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. Un gusto volver a compartir con ustedes algunos conocimientos que tienen mis invitados relacionados con el sector agrícola o los recursos naturales o el medio ambiente. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de que me acompañe el compañero y amigo, el agrónomo Miguel García Carrucini, agente agrícola de la Unidad Extendida de Río Grande, Loíza, Canóvanas, Ceiba, Fajardo y Luquillo. Buenos días, Miguel. Buenos días. Para mí es un gusto que estés aquí, como ya mencioné, y queremos saber un poco qué tú haces en esa zona este de Puerto Rico. ¿Cuáles son tus retos principales? ¿Cuál es la clientela que tú atiendes? Pues mira, como agente agrícola en el sector, en el área este, ¿verdad? Trabajo la parte agrícola. La industria más floreciente es la industria de la ganadería, ganado de carne mayormente. En esa industria, pues mayormente las desventajas que tiene, ¿verdad? Problema de los perros, que son una de las plagas, ¿verdad? En la ganadería. ¿Cómo y es perro? Porque los perros normalmente, los perros callejeros, ¿verdad? Cuando hay mucho perro callejero, ellos se juntan en manada y atacan. Ellos normalmente atacan los becerritos recién nacidos, los terneritos, los matan con facilidad. Y eso, pues, sí es un problema severo. Otro problema, pues, la gente, pues, que viene siendo una plaga porque también roban bastante ganado pequeño, sobre todo. Fíjate, Miguel, es la primera vez en varios años que hace que yo estoy grabando desde la EA, y antes de eso yo trabajaba en una emisora en Ponce haciendo un programa que se llamaba Desarrollo Agrícola, y nunca, excepto el segundo problema que mencionaste, lo había escuchado en esta zona como un problema serio. Por ejemplo, en la costa sur, el tema del robo es un problema grave, pero no había escuchado que en la zona este también lo fuera, y mucho menos el tema de los perros realengos, que sé que es un problema de salud, pero eso que tú mencionas se convierte también en un problema económico y en un problema de posibles agresiones y en un problema agrícola. Sí, en el caso de la, ¿verdad? De las vacas, las reses, en el caso del ganado, es un problema. Sin embargo, en el ganado caprino y ovino, el problema es mucho mayor, porque un perro, pues, te destroza una cabrita o una ovejita recién nacida en menos nada. Y una persona, es súper fácil de que se la roben, porque la recogen y se la llevan al hombro. Súper sencillo robársela, realmente. ¿Y cómo se maneja esa situación? ¿Cómo ustedes en qué puede aportar el Colegio de Ciencias Agrícolas, verdad? Que es a quien tú representas allí a través del Servicio de Extensión Agrícola. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, honestamente, algo importante son las cercas. Si mantenemos buenas cercas, en el caso de las ovejas y las cabras, pues perros ovejeros, ¿verdad? Que den cierta protección. Aparte de eso, honestamente, cualquier negocio agrícola, independientemente sea cultivo animal, hay que tener vigilancia en la mayor parte del tiempo posible. Ganado o animales que estén a punto de parir, pues mantenerlos cerca de la propiedad, ¿verdad? Cerca de los corrales. Cuestión de que si paren, pues podamos manejar esa cría sin que los perros se la maten o que alguien se la robe. Y te pregunto, ¿los agricultores están proactivos a tomar esas medidas activamente? Mira, ellos, ¿verdad?, toman las medidas dentro de lo que pueden, porque obviamente criar ganado, pues, son grandes extensiones de terreno, que es un poco difícil estar todo el tiempo pendiente a cada cabeza del ganado, ¿verdad?, tener ese control. Pero sí, ellos hacen, ¿verdad?, toman sus medidas dentro de lo que pueden. Sin embargo, siempre siguen habiendo pérdidas de animales. Y el tema, por ejemplo, de las verjas, no sabemos si hay algunas ayudas gubernamentales o ayudas de alguna agencia para apoyarles económicamente en el asunto de poner verjas de seguridad. Pues mira, Lo que tengo entendido, ¿verdad? En el caso de NRCS, ellos ayudan, pero con las verjas para separar predios, no con las verjas de colindancia. No sé a nivel local qué ayudas tengan específico para verjas, ¿verdad? Pero en el caso del ganado, esos son uno de los principales problemas, ¿verdad? En cuanto a plagas. El otro problema que estamos presentando a nivel de todo lo que sea agrícola en esa región, falta de terrenos, disponibilidad de terrenos agrícolas. Ha sido cuesta arriba, hay terrenos que están baldíos, pero no ha sido fácil accesar, ¿verdad? Por parte de los agricultores o los productores, accesar a esos terrenos, inclusive terrenos de la autoridad de tierra, que ha sido muy difícil que lo accedan. Y esa es la queja principal, una de las quejas principales cuando hacemos sondeo. Eso mismo te iba a mencionar, porque uno tiene la idea o la visión, y me parece que en cierta medida es cierto, de que en la zona este no hay tanta agricultura como del centro hacia el oeste o hacia el sur. Y sin embargo, se ven grandes extensiones de terreno. Sí, ¿verdad? Por la zona hay muchos humedales. No necesariamente sean aptos para todos los cultivos, pero sí tenemos muchos cultivos que yo entiendo que son realmente apropiados y sería como hasta condiciones óptimas para la zona. Por ejemplo, la malanga. La malanga, la misma yautía, si logramos drenar un poco, ¿verdad? Podemos sembrar yautía, malanga, el watercress, el berro. El berro. El berro que, ¿verdad? Es un cultivo que tiene buena venta y no se propaga y es de alto valor nutricional y económico. ¿Verdad? Hay otros, muchísimos otros cultivos que sí podemos trabajar. Yo creo que es cuestión de tener ganas y que los terrenos estén disponibles. Lo más importante es que tengamos Que disponibilidad los de tierra. terrenos estén disponibles, ¿verdad? Porque para eso la Universidad de Puerto Rico, que como ustedes saben, yo siempre digo que está al servicio del pueblo, tiene el personal capacitado para adiestrar a los agricultores o a los interesados en el sector agrícola en poner esa tierra a producir. Para eso estamos nosotros. Hay algo bien, bien interesante, ¿verdad? Cuando comparan a la Universidad de Puerto Rico con otras universidades, la Universidad de Puerto Rico tiene una particularidad de que nosotros, además de las clases y otorgación de grados académicos en todas las disciplinas, nosotros prestamos un servicio que no presta nadie más en el país. Así que está bien claro que tú no tienes que ir a la Universidad de Puerto Rico a estudiar para beneficiarte de la universidad. La universidad siempre está dando un servicio que es esencial. En el caso nuestro, ¿verdad? Es producción de comida y enseñar a producir alimento. Tú te has desempeñado, ¿verdad? De manera particular en el manejo integrado de plagas. O IPM, como le decimos familiarmente, ¿verdad? ¿Qué es IPM? ¿Qué es manejo integrado de plagas? Pues mira, el manejo integrado de plagas, como llamamos acá, ¿verdad? Es el uso de diferentes tácticas para el combate, ¿verdad? O manejo de las plagas y enfermedades. Realmente a mí, en lo personal, no me gusta mucho hablar de erradicación. Yo prefiero hablar del control de las plagas y las enfermedades, porque en los trópicos es bien difícil lograr una erradicación. Casi imposible. Casi que imposible. Yo entonces prefiero hablar de manejo, ¿verdad? Yo manejo la plaga, yo la, ¿verdad? No, la controlo, la llevo a niveles o al umbral, ¿verdad? Que el umbral económico no lo pasemos. Okay, y cuando eso estás hablando del manejo y el integrado, ¿qué quieres decir con el manejo integrado? Integrado, que usamos diferentes tácticas, las unimos para que el manejo o el control de esa plaga sea más efectivo. Un ejemplo de tácticas de manejo puede ser el uso de control biológico, uso de insecticidas, las distancias de siembra, ¿verdad? Que sería un manejo cultural, ¿verdad? Utilizamos diferentes tácticas para llegar a manejar un problema. Exacto, y que no siempre tiene que ver con plaguicidas, insecticidas, químicos. Hay lo que tiene que haber, ¿verdad? En el caso del manejo integrado de plagas y enfermedades, el control químico, aunque sí sabemos que probablemente sea la herramienta más efectiva, ¿verdad? A corto plazo, es la última herramienta que utilizamos. ¿Por qué? Por las cosas malas que puede traernos, ¿verdad? Por las toxicidades y otras cosas. Aparte de que a largo plazo los plaguicidas pues van a perder su efectividad, ¿verdad? Va a haber resistencia de las plagas en algún momento. Entonces tratamos de dejar eso como última herramienta, es lo ideal. ¿Y cómo recibe la gente la capacitación con relación a que manejemos nuestros predios utilizando la filosofía del manejo integrado de plagas? Pues mira, nosotros los agentes agrícolas damos, ¿verdad?, cursos de cada cierto tiempo. En el caso mío, mis cursos en lo general pues tienen el componente de manejo integrado de plagas y enfermedades. Y por otro lado, nosotros pues, ¿verdad?, en las visitas de campo que le hacemos a los agricultores, ahí yo normalmente trato de que el agricultor entienda lo que es el manejo integrado y que lo adopte, ¿verdad? Y la mayoría lo adoptan porque tiene muchos beneficios realmente. Y yo creo que en cierta medida es hasta más económico, porque tú no estás utilizando productos químicos todo el tiempo, teniendo que ir a la casa agrícola a comprar esto y aquello. Es utilizar unas estrategias, ¿verdad? De hecho, el manejo integrado, una de, la, de las claves que tiene que tener en su definición es que vamos a manejar las plagas por debajo del umbral de daño económico. Por lo tanto, pues sí, tiene que ser un programa económico. Si no logramos que el rendimiento sea efectivo, pues no es un plan de manejo integrado realmente. Qué interesante, exacto. ¿Y qué cultivos ahora mismo se están produciendo en la zona este? Que como dijiste al principio, se enfoca más que nada en la ganadería, pero sabemos que hay algunos Sí, cultivos. mira, hay farináceo, ¿verdad? Tenemos plátano, como farináceo lo más que hay es plátano. Aparte del plátano, pues también hay mayormente hortalizas, ¿verdad? De hojas, mucho el cilantro, la lechuga, hay mucha hidroponía. Sí, ahí lo Hay hidroponía, sí, uno de los hidropónicos más grandes de lechuga que hay en Puerto Rico está en esa área. ¿Verdad? Mayormente agricultura, ¿verdad?, de ganadería, se ha ganado bovino, ganado caprino, ¿verdad? Y en cultivos, pues mayormente hidroponía y cultivos pequeños. Y en la fase de, por ejemplo, de mercadeo y esa cosa, ¿ustedes también capacitan a los agricultores? Nosotros capacitamos a los agricultores, por ejemplo, hace alrededor de 2 meses atrás estuvimos ofreciendo el curso de PAF, que es el de Administración de Fincas. Entonces, ese curso pues, se ofreció, que eran 7 secciones, y yo creo que es un curso excelente para cualquier productor, sea que esté empezando o sea que esté ahí ya, ¿verdad? Yo creo que es un curso vital. Sí, es vital. Y vamos a aprovechar ahora que lo menciona. Ese curso se da regularmente a través del año en más de una ocasión en las De diferentes regiones. regiones, sí. Y las personas que estén interesadas en tomarlo se comunican con el Servicio de Extensión Agrícola. Se pueden comunicar directamente a la región que pertenezcan, porque la región es donde deben tener las fechas de cuándo van a dar los cursos. Si no tienen una fecha al momento, le van a decir cuándo es la próxima, o si en alguna otra región lo tienen en verdad y usted lo quiere tomar en algún otro sitio. Sí, porque ese curso es crítico, de verdad, Y es crítico. un curso gratuito y es de muchísimo valor. Sí, especialistas en diferentes áreas de la producción, ¿verdad? Del mercado, de compra, de venta, economía, todo eso está compilado en ese curso, que como dice el compañero, es gratuito. Y yo creo que es indispensable para cada persona que quiere establecer su emprendimiento agrícola. Miguel, ¿hay plátanos en la zona este? Sí, hay plátano. ¿Hay Y de plátanos? buena calidad. Sí. Hace falta más. Mi invitación es que personas, yo no digo jóvenes, a mí no me molesta la edad, personas que quieran trabajar, yo pienso que la zona es apta para farináceos. Dentro de otros cultivos, yo pienso que los farináceos, raíces y tubérculos estarían apropiados para la zona y son cultivos que toleran, ¿verdad?, males tiempos, inundaciones, tal vez huracanes, ¿verdad? Algunas raíces y tubérculos pues soportan bastante bien. Y yo creo que la zona está propicia. Lo que Exacto. necesitamos es que los terrenos estén disponibles, que hay mucho terreno baldío, que si estuviera disponible, pues. Sí, ahorita, antes de empezar el programa, estábamos conversando, por ejemplo, sobre la malanga, que es un cultivo de alta demanda en Puerto Rico, que importamos la mayor parte de lo que consumimos y es un producto de la zona húmeda. Tenemos los humedales perfectos para la malanga y no la estamos produciendo. Exactamente. Así que en esa zona sí hay alternativa. También trabajas en una zona donde hay mucho donde hay pesca, te iba a decir producción de peces, no producción de peces. Hay posibilidades para la pesca. ¿Cuál es, desde lo que tú sepas, cuál es el municipio donde hay más actividad de pesca? En el área de Loíza hay bastante pesca, en el área de Fajardo y en el área de Ceiba entiendo que también en realidad de esa zona el principal, la principal zona de pesquera pues es Naguabo, que ya sale un poquito de mi región, pero en realidad toda esa costa tiene pescaderías y tiene buena pesca, que de hecho es importante porque tenemos una área con recursos naturales espectaculares, toda esa zona este. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener un equilibrio, ¿verdad? En no dañar, no contaminar, porque afectamos la pesca y afectamos los recursos que tenemos en esa zona. Exacto, y son dos cosas que queremos conservar. Queremos conservar. Las dos, porque las dos tienen Las dos son fuentes económicas brutales en la un zona. gran valor para esa zona. Así que yo creo que eso también es bien importante. ¿Cuánto hace que estás trabajando en esa zona esta? En esa zona llevo exactamente un año. Yo estuve trabajando en los municipios de Barranquitas y Comerío y me moví a esa zona hace un año. Y tengo que decir que las dos zonas me ha encantado lo que he encontrado. Pero son totalmente diferentes. Totalmente diferente. La zona de la montaña es una zona de cultivo, ¿verdad? Hortícola, mucho farináceo, muchas fincas pequeñas, pero muchas, muchas. En el área este son menos cantidad de fincas, pero mucho más extensa, ¿verdad? Son zonas bien diferentes, pero me gustan las dos. Cada uno ha tenido que aprender muchísimo. Y ha sido un reto. ¿Y cómo te han recibido esos agricultores de esa zona? Mira, hasta el día de hoy yo no me puedo quejar ni de la montaña ni de la zona este. He tenido buena acogida. Los agricultores y los productores son, entiendo que son personas que les gusta que los ayuden y les gusta hacer las cosas bien, y yo creo que eso es importante. Es lo más importante. También, o sea, voy preguntándose eso porque quiero explorar un poco cómo tú ves. Esos potenciales agricultores, ¿hay interés? Nos queremos quedar en el sector agrícola? Mira, yo vuelvo y parece que ando con la machaca, pero el punto aquí, el punto central a mi juicio, es la falta de disponibilidad de terreno. Ahí tengo muchos agricultores o productores jóvenes, tengo gente que todavía no son productores, pero le interesa, se están moviendo, pero no logran adquirir terrenos para explotarlos agrícolamente. Yo creo que hay que hacer algo para hacer accesible y disponible los terrenos que tengamos. Y en un país donde solamente producimos del 12 al 15% de los alimentos que consumimos, es crítico hacer algo para aliviar el desempleo, para la seguridad alimentaria, para generar ingresos, para lograr que la gente se quede en Puerto Rico. No podemos permitir que nuestra isla, que nuestro país se vacíe. Y hay cosas por hacer, hay trabajo. Hay mucho, mucho por hacer, hay mucho que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Cada uno podemos aportar y hay cosas que podemos aportar como grupo, Exacto. porque a veces hay uno solo que tiene una queja de algo, pero a uno solo tal vez no lo escuchan. Si hacen tipo cooperativismo, pues yo creo que nos escuchan. Las alianzas son importantes, sobre todo en nuestro sector. Así que, amigo, la Universidad de Puerto Rico siempre está al servicio de todos. ¿Quieres darle tu teléfono? El teléfono mío es el 236-0041. Cualquier agricultor o productor de esta zona puede comunicarse en confianza para cualquier servicio. Siete. Con el 787-236-0041. Quisiera añadir, Lo que tú ¿verdad?, quieras. que aparte de trabajar con IPM, con plagas, enfermedades y ganado y no sé qué, yo tengo un porcentaje que trabajo con las juventudes y clubes 4H. Eso es Y bien lo quiero importante. mencionar porque ahí es donde yo me enfoco, porque yo lo que quiero es sacar que estos jóvenes. Algunos de ellos, los que quieran hacer carrera en la ciencia, pues, ¿verdad? Añadan valor a la agricultura. Y los que no, pero quieran ser productores o agricultores, bienvenidos sean. Y pues, me enfoco en ellos porque yo creo que son los que van a estar ahí después de mí. El futuro, ese es el futuro, definitivamente. Ese es otro programa que tiene el Colegio de Ciencias Agrícolas, en particular el Servicio de Extensión Agrícola. Miguel, tal vez podamos hacer otro programa para hablar de lo que ofrece los clubes 4H. Pues yo encantado. Sí. ¿Tú sabes por qué, amigos? Porque además de la agricultura, es el respaldo que ellos tienen de sus mentores es tan importante, sobre todo para los jóvenes de la zona rural y los niños, porque el servicio de extensión agrícola, los clubes 4H empiezan a atender, no los jóvenes, desde los niños. Uh-huh. Y eso les va creando ese interés en superarse. Y al final, saliendo de los clubes 4H, pueden ser lo que quieran ser. Lo que quieran, porque no los preparamos solamente para el campo agrícola, le damos estrategias para la vida. Y ahí es donde yo creo que todos ganan. Exactamente. Pues Miguel, le prometemos a nuestros amigos que vamos a tener un programa dedicado a los clubes 4H. ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es su misión? Pues sí, encantado. Y encantada para mí tenerte en la mañana de hoy en este programa. Amigo, estoy fascinada. Vamos a seguir hablando con Miguel en otros programas. Y recuerden que siempre nos pueden conseguir en Desde la EA, en Facebook, en iTunes, en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, ahí vamos a estar nosotros. Que tengan muy buenos días y próximamente vamos a seguir conversando. Muchas gracias.